València Verda, con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com estem? Vosaltres pa estrenar, que diu un amic meu de les Afores. Com estàs? Dic, estic pa estrenar. Serà bonic, això. Benvinguts, ben trobats tots. Gràcies, família, per triar la 97.7 ràdio, la de casa, la del poble, la que te conta les coses de València i, a més, sí, cavaller, en la nostra llengua. És dimarts, 31 de maig de 2016. Benvinguts. Arranquem un dimarts més l'especial València Abierta, la veu al mercat. Bon dia, artista. Com va la marxa? Perdoneu que avui el dia anirà un poc així, anirem raonant i de quan en quan pues, acosta així personal. És el que més mos agrada. Traure la ràdio de les instal·lacions i portar-la al poble per a raonar, en efecte, i què millor excusa que cada dimarts eixir als mercats municipals, fer la crompa, conèixer el personal que entra, que eix, l'agitació, el bull. M'agrada el mercat, mos agraden els nostres mercats. Descobrís-los, acosta't, arrima't a ells, arrima't al producte, a la relació qualitat-preu. El que te diguen, bonico, que templat estàs, i a fer la compra de proximitat. Avui estem en un mercat molt xulo, molt bonico, molt ben refrigerat, amb molt bona gent que mos han atès ací, molt proper de l'Hospital General de València. Estem en el mercat de Castilla. És un mercat gran, amb més de 5.000 metres quadrats. Si voleu arrimar-vos, en el carrer Llombai número 4, mos podeu trobar. I durant el programa d'avui raonarem una miqueta de tot i de l'actualitat i amb bona companyia i bona gent. El crític gastronòmic de Levante, un mercantil valenciano, de Urban, de València Abierta, i d'este ratet dels mercats, que la veritat és que ho passem molt bé en la seva companyia i posant la mirada en aquests racons del mercat que tant ens agraden. Ell és Santos Ruiz. Què tal, artista? Bona esperada, Ximo. Eres feliç en un mercat, eh? Bueno, és que damunt avui m'ha trobat un mercat que jo no coneixia, però tu has vist quins corredors més grans, més amples? Tu has vist on el que està això? Solejat. M'agrada el que has dit, és està fresquet de veritat, eh? Fresquet de veritat, quines parades. Mira, que no vinga jo a comprar la sirema, fíjate el que te dic. Crec que ja has adquirit algo de producte fresc. He vist, a més, que la relació qualitat-preu, sí, molta persona puga dir, home, com és producte de proximitat i això, en els mercats potser és una miqueta més car. Te dic en serio, jo les tomaques con este home así de Javi, bueno, Javi i l'altre, i no ho sé, perquè no us diga uno per l'altre, però ho teniu a molt bon preu. He vist un salmonete. Un salmonete, mira, jo m'ha fijat. Uns mollets, jo m'ha fijat en un lenguado. Tu te pots creure que tingui el lenguado a 18 euros el quilo? 18 euros, això no és res, Ximo. Això no, un lenguado fresco per fer després a la planxa una miqueta de mantega i tal, 18 euros el quilo. Però te vaig a dir... I el bonito, has vist el bonito a 5 euros? No m'ha fijat, aniria per ell, tranquil. Molt bé. Però el que m'agrada de veres, Ximo, te ho tinc que dir. Jo és que sóc fan de la casqueria. A mi no n'hi ha res que m'agrada més en un mercat que anar a comprar casqueria. I m'ha trobat en una parada que la d'una xicona guapa de veritat que li diuen Esther, té de tot, mira, i m'ha ensenyat, mira, tenia lleteroles, que jo li va ensenyar al nostre amic Leo, que no sabia el que eren les lleteroles, però a mi el que m'ha ensenyat i m'ha encisat és que m'ha ensenyat a netejar les turmes. Tu saps el que són les turmes? Lo que viene siendo la parte escrotal, sí, del animal, ¿no? Del, en concret del porc. I, del porc, bueno, i també del bou, ¿no? Bueno, pues m'ha ensenyat, perquè això és lo bo que tenen els mercats, ¿no? Tu compres una cosa en un supermercat, ningú te diu ni com la tens que fer, ni t'ajuden a netejar-lo, ni res. A mi m'agrada això en el mercat, la relació, tu saps lo que jo he pren en les parades del mercat? Vull he pres com netejar el turme, me l'ha netejat Esther, i després m'ha ensenyat com tinc que fer-ho, que és... Mira, Esther, que guapa, ve a saludar-te, sí, mira, sí, que templa. Tallaetes, rebosades... Jo crec que vaig a fer a la planxa, més bé. Bueno, en uns allers tendres tampoc estaria... Bueno, en allers tendres és el que està molt bo de la casqueria, també. El que diguem botons. Tu saps el que són els botons? No. Els botons són uns ganglios que tenen els cordets en l'intestino, en els budells. Mira, això tallaet i fregit en allers tendres quan estem en la temporada, o en allers secs quan no n'hi han, boníssim. També les trenetes li diuen en valencià, les trenzas en castellano, això són els intestinos del cordero tallaets en trossos de 3-4 centímetres, quan tu els salteges en la planxa on les artem, com que se retorcigen sobre ells mateixa, fan una espècie de, diríem, d'espiral, per això li diuen les trenetes. També en aix tendres, boníssim. Tot això en la parada de Cero, ho trobaràs. I don Leonardo era un desconeixedor d'aquestes delícies internes. Què trobes tu? Tu no has menjat una lleterola mai? La mama no t'ha donat lleteroleta rebossaeta? No he menjat una lleterola mai, a més no sabia perquè n'hi havia, no m'agrada el servei, sí, però sí, per exemple, caps de borrego, que a mi m'encanten, i sí que també tenien en la casqueria, per exemple, i és una cosa que no és fàcil de trobar. Però el que jo sí que volia ficar en valor és que, i vaig a mencionar un amic meu que se diu Manolo Camarasa, que em digui una vegada una frase i té tota la raó del món, i és que és impossible, l'ha dit moltes vegades, és impossible defendre res, impossible posar en valor res si no ho coneixes. Jo afortunadament, gràcies a que cada dimarts estem fent un recorregut per els mercats municipals, els mercats de barri de la ciutat, estic coneguent a gent agradable, estic coneguent a un producte fresquíssim, a un producte de la terra, i estic descobrint una part de la nostra cultura i de la nostra identitat que no coneixia, i que a partir, gràcies a que l'estic coneguent i l'estic vivint de propet, pues, tinc l'oportunitat ara de defendre-la i de posar-la, per supost, en valor. I això és el que estem veient en els mercats. Estiguem la setmana passada al Xirós, me pareix un mercat impressionant. Ah, fantàstic. Estem avui així en el mercat de Castella, també me pareix un mercat espectacular, grandíssim, i en mogolló de coses que a més deberien d'haver fet el programa més pronte, perquè jo, clar, mos estan contant per ahí com fas el lenguado a la planxa o com fas la lleterola, i clar, a aquestes hores uno ja veu, per exemple, les carrilleres i ja les veu estofades, ja les veu en ese color marronet, en esa salsa internacional que porten. Jo no puc evitar-ho, ja estic, pues això, per anar-me'n a dinar. Pues ara d'ací un ratet, en companyia de Santos Ruiz, ens farà el seu decàleg de la tapa. Com anar de tapes, a on, què hi ha al voltant de la tapa, inclús una curiositat, i és quan va néixer aquest costum tan espanyol, la part valenciana podien dir que és anar de picaeta, i d'on té els seus orígens, i per què ens agrada tant anar de picaeta. El decàleg de la tapa, d'ací un momentet, en companyia de Santos Ruiz. Ara és migdia i 39, una paraeta des del Mercat de Castilla. València Abierta és cada dimarts la veu del mercat. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Restaurante Casa Chiva, especializado en comida valenciana en primera línea de playa. Con unas excelentes vistas al mar, disfruta de su magnífica terraza. Especialidades en arroces, pescados salvajes y mariscos. Menú diario 19,50 euros y menú para cenar todo picoteo. Destacan por su excelente calidad y servicio. Abierto todos los días del año, de martes a domingo. Estamos en Plaza Mallorca 29, El Perelló, Valencia. Reservas al 96 177 0018. En Utiel, Carnicería Isidora tiene los embutidos caseros más selectos y exclusivos. A nuestros sabrosos salchichones de nueces y almendras hemos incorporado el de trufa, un placer para su paladar. En Carnicería Isidora además disponemos de toda clase de carnes, las más selectas, sin olvidarnos de lo más tradicional, la güeña y el perro, característicos de nuestra zona. Carnicería Isidora, su carnicería de confianza. Teléfono 962 170 735. carniceriaisidora.es y Facebook. Os esperamos en El Perelló los días 3, 4 y 5 de junio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962 050 058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Firos pom param. Ja és migdia i 41, estem en directe, edició especialíssima de València Abierta, cada dimarts, la veu del mercat, bon ambient, sabor de barri, productes frescos i de qualitat, arrima't al teu mercat municipal. Avui estem en el mercat de Castilla i en companyia de Santos Ruiz i del xiquet de Castellar, de Leonardo Marín. Anem a repassar com anar de tapes, història de la tapa, el món de la picaeta. Inclús Santos s'atrevirà a donar una recepta d'unes creïlles braves que només ell sap fer. Empecemos por el principio, caballeros. Origen de la tapa. Està escrit, la història té una part per a quan naix la tapa? Bueno, n'hi ha llegendes, no? No sabem mai molt bé com va ser. Jo tinc dos de les que me fie prou. Una sempre diu que era costum, al final del Renaixement, que quan en les tavernes, en els bars, la gent bevia vi, ficar una llesqueta de pa per damunt. A vegades he sentit de pernil, però això no m'ho crec jo, que el tavernero donarà aixina per aixina una llesqueta de pernil. Un ratxe d'oli tot el mes. Clar, no, no. Però un tros de pa sí, perquè no caigren les mosques dins del vi. Ixa és una de les raons. Hi ha una altra diu que van ser els reis catòlics els que obligaren als taverneros a ficar algo de menjar perquè la gent bevia molt, s'engarrofava i la cosa acabava com acabava. Entonces, mira, fiqueu una llesqueta de pa, una miqueta de pernil, algo, a veure si el trago entra més amable i la cosa s'encamina, no? Bueno, probablement vaig a per ahí i jo crec que al final la realitat i la veritat és la del el sentit comú mos augura, i és que el tavernero ficava algo de menjar perquè la gent beguera més vi. Com és ara, a dia d'avui? Algo que de menjar, prou salaet, una miqueta de vinagre, per què? Perquè begues més vi, més cervesa, perquè t'ho passes millor i disfrutes. I ho trobem en la literatura, segons els recordes, per exemple, don Francisco de Quevedo i Villegas ja mencionava que en esas tavernes... El Buscón, el gran llibre. Taverneros o taverneres, generoses taverneres, sí. Com devia de ser en l'època, claro. Jo no? Trobo que això era més de les pel·lícules, lo de les... És un mito eròtico. Jo trobo que si no me veig en l'edat mitjana una dona raere d'una barra beguem vi, no m'ho veig, no. No, però sí que és de veres que Quevedo ho mencionava, ell no dia tapa, li dia aviso o avisillo, li dia també. El Lazarillo de Tormes també comentava que mentre la gent bevia en la taverna algo menjava. No mos contava molt bé lo que era, però sí que dia que havia algo que, pues això, la gent acompanyava el trago, i que era sempre diferència del tavernero. Això tenim que recuperar-ho. La tapa se té que donar de baix, no se té que pagar. Això és un costum molt estès en altres llocs i no tant. No, així són més ronyosos. Així són més ronyosos. En efecte. Bueno, però la tapa en general, vages on vages d'Espanya, hi ha molta costum. I els valencians li podem dir picaeta, però també som de la tapa. Per què som, així en persona en Espanya, per què ha triomfat tant la tapa? És una cosa mediterrània? Almenys en Itàlia també la fan? O és cosa nostra? Jo trobo que molt per aquesta forma que tenim nosaltres de parlar en la gent, som molt raonadors, i el tapeo dona molt per això. Em crida molt l'atenció, tu ho has dit, no? El tapeo d'Espanya. Què diferent és anar a tapear per el nord d'Espanya a fer-ho per el sur, no? O així, en esta terra, no? Allí diuen pincho y pote. Y pote. Vámonos de potes. Sí. Diuen per allà. Tu hauràs estat segur, perquè és un home molt viatjat. Leo, no tant, que de castellar no és. Tu hauràs alguna vegada segur anat al barri antic de Sant Sebastián en Donosti. Absolutament. Això és religió. A mi ahí, lo que em crida l'atenció és com s'ho curren, saps? Perquè són tapes molt treballades. Igual te plantan ahí un mil hojas de foie, un mousse de formatge en maduixes confitades. És a dir, que aquesta passió per la gastronomia els ha dut a fer tapes molt, molt, molt treballades. I les barres, a més, disculpa Santos, són un espectacle multicolor de cuina, sí. I allí està aquella cosa, aquella tradició també de persones honestes, de agarrar el pinxet, i en efecte després se conta com alguna taverna, diguem, quasi fast food, no? I d'aquelles com se diuen... Això que estan en els centres comercials i en el centre de la ciutat. Sí, montaditos. Té aquest tipus, com si fora, però d'inspiració basca. Ja sabeu a què em referim, sí, no? Però allò és real. No som els valencians tan... No està tan arraigat. Generosos. No està tan arraigat en el tema de la tapa. I per què? No, però fixa't, en concret en València, és de veres, n'hi ha un poquetes barres. Sempre diu, no, és que el valencià és poquet de barra, però quan hi ha una barra ben sortida... La gent va i està sempre plena, eh? Estic pensant, per exemple, en Rausell. Grans també. Ixes cigales que te trobes, ixa planxa que no para de bullir, que sa sempre, sempre, sempre està plena. Pense, per exemple, en el... Joma. Joma. Correcte, un altre clàssic. Per exemple. Molt bé. Jomi. en el barrio de Nazaret. Ah, Homi, en el barrio de Nazaret. Me voy a apuntar. Apúntateu, Salaures. Ous de Tollina, de Atunarro, de Bonitol, Amedic, Garrofeta. Quan dius ous, són huevas. Huevas, sí. Huevas, com li dius tu en València, si no? Huevas. Ah, vale. Bueno, tu és que estàs molt castellanitzat, amic. Per exemple, hi ha una etapa molt valenciana que m'agrada que estiguen els bars, que són les faves. No, faves de guiso, sí. Faves grosses, bueno, que te posen michirones, en... diuen també en alguns puestos, sí. Maquestar, sí. De totes maneres, mira, en esto jo trobe que els valencians hem de ser humildes. Escolta, no passa res, mos ganen, mos guanyen per golejar els alicantins. Perquè a mi me dones a triar anar a un bar de València a fer-me una tapa o anar-me a una barra d'Alacant i jo me'n vaig a la barra d'Alacant en què tinga que fer dues hores per anar i dues per tornar. Tu saps allí arribar i trobar-te una gamba bollida en un mostrador. Tu saps el que és arribar i tra... les quisquilles, així no saben menjar quisquilla, però en Alacant tenen unes quisquilles que és que són pasomiales, de veritat. És que te trobes un producte, els mollets. Tu has vist algú que si a les 10 del matí li demana un cambrer mitja dotzeneta de mollets? Bueno, però això en Alacant se fa, perquè n'hi ha molt de gust per menjar i menjar molt bé, aixina en peu, tapejant, una cosa d'aquí i una altra d'allà. També te dic una altra cosa, se gasten els quitos, perquè això no és barato, això naturalment. Clar, el tema és que jo pense que sí, per lo que estàvem parlant en València, no és precisament, de fet jo si veig un bar que fica bar de tapes ja pense que està fet per estrangers, no pense que està fet per valencians, llevant de quatre excepcions o dues excepcions que i han comentat fa un rato. Jo penso que Madrid, per exemple, la Rioja, el País Basc, Andalucía, el sur, tu dius també la diferència, clar, també per la diferència de climatologia. Segurament en Andalucía l'acompanyaràs en un fino i en el nord bueno, pues, en un vinere. En un churrasquito. Però així és que nos traus de les braves, els calamars, que jo quasi no els consideraria ni tapes, són més en trancho, picoteo, que una tapa. En fi, una tapa jo crec que requereix que estigui una miqueta més elaborat. Pense, no sé, és el millor concepte que tenim erroni amb nosaltres de tapa i de picoteo. Parlaves del sur, en el sur és que n'hi ha vegades que la tapa ve en cullera. És un plat xicotet, un plat xicotet, però no t'estranya que te trauen una ració d'arròs, xicoteta, però una ració d'arròs. O un salmonejo. Un salmonejo, sí. Fresquito, que te lo poden poner també. Tu veus com està viatjant. Ese gazpachito. Sí, parla de la Rioja, que també hi ha així la avenida esta... Calle del Laurel. Calle del Laurel, que és famosa, és mític. I, que jo no he estat, però igual vosaltres sí, i diuen que és mítica també. Lo que tens és que començar per un costat o per un altre. Igual no convé anar de... recorreguent-los tots. També te dic que el carrer Laurel en Logroño s'està prostituint, sí. També tenim que dir-ho, perquè mira, si n'hi ha un càncer dia d'avui en els bars de tapes, són els gastrobars. Jo, en això... No puc en ells. És que acaben per prostituir la tapa. Què te debo la tapa? El col·legueo, el que xarres, el que tal, el que no li estàs donant tanta importància a el que estàs menjant, perquè en realitat què li estàs donant importància? Ja la xiqueta que va amb tu, als amics, a la cervesa, sí, a passar-te-ho bé. Padreo. I entres en el gastromar i ja estem en la tonteria de l'alta cuina. Escolta, que ja tens que menjar-te-ho tot i saber el nom de tots els ingredients que estan en el plato. Que tens que fer-li una foto perquè, clar, com te vas a menjar això que és tan bonic, abans no li has fet una foto. És que al final què passa? Que t'has carregat l'espontaneïtat que té la tapa. I si no és que a partir d'ara els gastrobars anem a tancar-los tots un darrere un altre. Volem bars, no gastrobars. Això és una... perquè a més les tapes una vegada sentes ja deixen de ser tapes, no? Les tapes són... Bueno, això forma part del decàlogo de la tapa. Si voleu, comencem en el meu decàlogo de la tapa. Vamos al decàlogo de la tapa, que efectivament és un decàlogo de 7 punts, però bueno, és un septàlogo. Però bueno, se vos ocorrirà. Punto primero, se tapea de pie sempre, en efecte, cavallers, sempre. A mi això de sentarte per menjar tapes, no, Leo, què vol? A mi això en París, avorridíssim, una estupidez. Si el bo que té el tapet peos que coneixes gent. Tu estàs en un mar i tal, te claves en la conversació del costat, pues mira, que tal, pues ara t'acoste jo les braves que tu no arribes, i acabes contant les històries de la mili, lo que feies fer tu en la nit de noces, te ho contes tot. Això en un restaurant... Brable particular. Clar, pas colla. Això en un restaurant no passa. Si tu te sentes, parles en el que tens al front, el que tens al costat, a l'altre, però en la taula d'allà no parles. en el bar de tapas parles perquè estàs en peu i camines d'un costat a otro, xefas colla con eixes gent. Punto número 2. Anem canviant de bar. Això que anem comentant, no te quedes en el mateix tot el, tot sempre, el rato de migdia. Sempre, i això, no? Sempre. Això no és una sessió contínua. No, el va per fascícols. Va per fascícols. Naturalment. N'hi ha que anar d'un puesto a un altre. No pot estar... Va unir també a l'estar en peu. No? Tu no pots estar en peu en la mateixa barra, damunt en el fum, tal qual, tota la vespre. No te demana pues, anar d'un puesto a un altre. Parlàvem abans de la carrer del Laurel. El carrer del Laurel és d'això. Però fíjat que el carrer del Laurel, en Logroño, per mi un templo de la tapa, està pensat precisament per això. Perquè si te fixes en aquest carrer, els bars no t'ofereixen 10, 15 o 20 tapes diferents. Lo més tradicional allí sempre ha sigut que en cada bar t'oferiren una cosa, com a molt dos. De tal manera que arribaves a un i te feies uns champiñons, passaves a la següent i te feies unos mejillones tigres, que jo crec que els agrada molt. Oh, te n'anaves un altre i te feies una cosa... de padrón. Per exemple... Oh, que bo, bien frititos. Clar, no pots quedar-te, no està pensat i se bar del carrer Laurel per quedar-te tota la vespre ahí en el mateix bar perquè només t'ofereixen que una cosa. Tens que anar canviant i ahí això té molt de punto. Punto número 3. No tapes con un sumiller frustrado. No, bueno, no. Con ningún tipo de persona frustrada en general, però damunt si sumeller ja, pot arribar a ser molt pesat. És que són molt pesats. Són molt pesats, són molt pesats, són molt pesats. A mi m'agrada el vi, la veritat, m'agrada el vi, i te dic, pa tapear són més de vi que de cerveza. Sí. Perquè vull dir que no el tapeo en largo, tu no te fas un got, te fas 15. Claro. I clar, al final la cerveza reclofas, ai no, jo sóc més del vi, que me fa aguantar més? Però una cosa és beure vi i l'altra catar, saps? I que estigues allà en un bar passant-te-ho bé una xicona i que vinga un pesau a dir-te si el vi fa olor a pimentó, si fa cuiro vell, que si fa... Mira, no, deixa-ho, saps? Queda't en casa, bonico, a mi no vingues, eh? Punt número 4 del decàleg del tapeo. Tapear no és barato. No, és... En efecte, cavallers. I després és convenient... A l'hora de pagar també sorgeixen certes no sé si conflictes o certes qüestions. Hi ha uno que és més pagano, hi ha qui se retrasa una miqueta més a l'hora de traure la cartera. Che, fem un fondo, i sempre hi ha el delegado del fondo, si ho fem nosaltres. Me pareix bona idea. Vermell, ara m'ha vingut a la memòria els bons anys de vermell. També oh, tenia, que vermell, que vermell. També tenia grans, sí. Grans tapes. Sí, sí, sí. Entonces, a veure el tema. Deplorable no, en lo que ha devingut ara i se quina llàstima, eh? Quina llàstima. Però bueno. Una de les millors nits de la meva vida va consistir en... Bons amics, Cabernet i Chuck Berry. Oh, mare meva. Memorable. Chuck Berry que va vindre molt abuelo així a València Arena. Bueno, a lo que anem. Sí, tapear quan se va parar este siglo, bueno, m'aviseu. Perdoneu. Tapear no és barat, en efecte. Has de tindre... Bueno, rascar-te una mica. M'agrada a mi lo del fondo, eh? Sobretot en Leo, que este no trau la cartera ni per saber morir. Ara vull fer-se un cafè al bar que n'hi ha enfront de la ràdio i li he preguntat al cambrer, el tio este canalla li diu... Este ha pagat alguna vegada si un cafè? I Vicente, el del bar, diu, no, mai en la vida. Diu, bueno, era per no sentir-me jo l'únic primo que li convida sempre. Bueno, punto número 5, que se mos fa tard, cavallers. Respecte de tapear no és barato, això n'he que tindre molt en compte. Conec molt ronyós que ells te tapes per no gastar-se diners sopant. No, tu vas a disfrutar i al final això t'ha de costar uns diners, eh? Digue vostè que sí. Número 5, bebemos todos a una. Sí. Este no l'he pillat, así, no, que, no. Así que pasa. Pues para poder eixir del bar. Es que si no, no n'hi ha forma d'eixir. Claro. Si tots beguem a una, jo demano una ronda per a tots. Després la demano a una altra. Sí, sí, si no, ara diu, no, es que m'acabo de pedir una cervesa. Chico, i perquè ho fas, no busquem on anem. Entonces, tenim que esperar a que se la regla. Una certa coordinació, digam, de la quadrilla. A ronda ens coordinem millor. Molt bé. O això convé també un cap de quadrilla, que és el que té el fondo. Claro. Per això dia jo lo de... M'ha agradat a mi aquesta idea, sí. Número 6, nunca lleves al jefe de tapas. No. Ni de tapas, ni segons quines coses, tampoc. No, però fíjate, a mi al restaurant m'agrada portar-lo, saps? Tu eres molt de menjar en sí, el jefe. Sí, sí, sí, m'agrada. Sí. Si vaig en ell, se queda de pagar, però no li, quan se descuida, li casca el plato més car de la carta i que el pague, ja està bé el ronyó. No eres jefe, toma. Ara. Però de tapear que vas a passar-te-ho bé. No pot ser. Passar-te-ho bé, jefe, no. No, acabes barallant-te en la xenta, agarra-li el muslito de codorniz que li gusta al jefe. No, ell que es quede en casa. Al restaurant sí, al bar no. I punt número 7 del decàlogo, que són 7, el número. Què passa en el número? Vull dir, hi ha un número concret de quadrilla? Sí. Són molts, és massa embolic, com és això? A soles no pots anar, perquè això és de veure a soles és de borrar. Sí, de solitari, de que t'ha deixat la nòvia. No, n'hi ha conversació, no n'hi ha risa. No. Però arriba un punt en què sí que ja tens conversació. Sí. Heu patit segurament el barman, no. Però... No. a sol és mai. Luego, ya debe de ser mes de u. Dos, ya, mira, ya pueden fer colla. Però tampoc n'hi ha que ser massa. Jo dic sempre menys de sis. Perquè en sis, ho tinc comprovat, Ximo, Leo... No, fan corrillos. Tres i tres. I clar, entonces, pues ya pareix que la unitat se perd, la gràcia... No, ja no n'hi ha forma d'eixir del bar. No. Però així és que jo ho tinc molt clar, i això ho tinc jo molt reflexionat, hem de ser més de un i menys de sis. Així és que entre dos i cinc. Hem passat un molt bon rato. Dos parelles de calent de la tafa, en efecte. Però se mos ha tirat el text damunt i no podem donar la recepta de les teues creïlles, mítiques creïlles braves a la Ruiz. Vols que ho deixem per a la setmana que ve? I deixem al personal... És que, o fem una cosa? Com que encara tenim un rato més, vols que donem la recepta després? 3 minuts no li dona temps? O que tenim un tall de públic. Ah, tenim un tall de públic. Ah, vale, bueno, o te ho aguardes i després hem convidat unes senyores fantàstiques per a raonar una miqueta de l'actualitat del dia. Vols donar la teva recepta de creïlles braves? Comparem a veure qui li fa millor. Bueno, no estaria mal, no estaria mal. Correcte. Jo no sóc especialista. Jo no sóc especialista. Vale, doncs fem una pauseta, a veure què està passant, que diu Twitter en l'actualitat, ens ho conta César Molins, i tornem en l'actualitat futbolera en Don Vicente Bau. Bueno, en Don Vicente y en Don Alejandro, el pollero, y en Don Rafael, el cafetero. Tertulia futbolera y valencianista en 3 minutos. La ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Los mejores arroces y fideuás en el restaurante París Valencia, en el Socarrat, el Perelló. El sabor de la mejor comida valenciana y una atención excelente. Visítanos en el stand número 48 de la Feria del Tomate del Perelló y en el Paseo Marítimo en el Socarrat y prueba nuestras especialidades. Restaurante París Valencia. Reservas al 657-537-196 en el Socarrat, el Perelló. Horno del Sol, 75 años ofreciéndole productos artesanos con las recetas de siempre. Venga esta semana al Horno del Sol con motivo de la Feria del Tomate. Le ofrecemos nuestros productos tradicionales de siempre, más una selección especial elaborada con productos locales, como la confitura de tomate del Perelló, única en el mundo por su calidad y sabor, además de cocas y empanadillas de tomate, fogachas variadas y panes de pueblo de tomate, cebolla, calabaza. Horno del Sol, punto mercado de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes, saludos con el caso 2, fase pericial. Hoy comparecen ante la Audiencia de Palma los primeros 6 expertos. Varios de los peritos han asegurado que la entidad presidida por Iñaki Urdangarín no podía firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas, tal y como finalmente se hizo. Según los expertos, NOS solo estaba capacitada para realizar contratos de servicios o de consultoría. Pese a ello, estableció convenios con instituciones públicas de la Comunidad Valenciana y de Baleares. En el caso de la Comunidad, la Generalitat pagó más de 3 millones de euros por las 3 ediciones de los foros de deporte Valencia Summit. Seguimos con más cosas. La Sindicatura de Greuches ha atendido en 2015 más de 13.600 quejas de los ciudadanos, la mayor parte de ellas relacionadas con el funcionamiento de los servicios sociales y sobre todo con el copago impuesto en este ámbito desde el año 2013. El síndic de Greuches, José Cholbi, ha entregado hoy al presidente del Scorts Valencianes, Enric Morera, el informe anual de la institución

la salaura, ese pescado fresco, ha hecho usted amistades, ha ido usted al bar a tomarse un cortadito. He hecho amistades, he pegado una picaeta, me siento nuevo y aquí estoy compartiendo mesa con usted, obviamente, que es el jefe, pero estoy compartiendo mesa, ojo, con Alejandro, que tiene una pollería como Dios manda, y un tatuaje realmente espectacular en la pierna, y estamos compartiendo tertulia también con nuestro compañero, El gran Rafa de la tienda de café Cafeto, ni más ni menos. Y los dos, fundamentalmente el señor Rovira, valencianistas de pro. Y los dos, tengo que decirle que en simplemente un montajito que he hecho con ellos los veo cabreados como uno. Bueno, pues haremos a raonar una miqueta de la actualidad del Valencia, que está més pensant en les isides i a veure qui es queda i a veure qui fitxem. És un moment de la temporada que sempre és il·lusionant, encara que estem una miqueta aixina, no sé, estem una miqueta com xalats. Alejandro és un pollero, vamos, de rompa i rasga. Alejandro me dirà aixina 1,92 i té un garró, en efecto, don Vicente, sí, efectivament. Tiene un garrón, y ahí en el garrón tiene el garrón con castellano, ¿cómo se dice? El gemelo. Es muy bien, gemelo, correcto. Tens un tatuaje, ya lo ha dicho don Vicente, que es el escudo del Valencia, pero la rata pena, más que una rata pena, pareix que siga Batman que se ha cabreado. Sí, está fuerte. Ciclao. Sí, la rata pena está ciclada, como recordante aquellos finales de la Champions, Alejandro. Cuando el Valencia era fuerte. Y ahora nos hemos quedado en esta etapa un poco desconectados de la afición, ¿te parece? Está un poquito desconectado, bueno, un poco de decepción. Yo por lo menos estoy decepcionado. No esperaba yo que con el dinero que hay, se supone que hay, los fichajes hayan sido así y la temporada ha sido una basura, porque ha sido una basura. Don Vicente, muy valencianista, pero la camiseta que lleva la lleva del Chelsea, ¿sabe usted? Aquí le hemos pillado. ¡Ay! Te estaba señalando yo. No, entre dos. Porque me queda bien, no por otra cosa. Hay como a Ronaldo, la del Madrid. Y sí. Yo, de verdad, igual que alguien se enfada porque es muy ronaldista. Pero Cristiano Ronaldo, ¿no le parece a usted, don Vicente, que es un tonto a las tres? A las tres. De Portugal. Sí, señor. Y con mucha pasta de lo que sí. ¿No? ¿Sí o no? Escolta, Rafa. Sí, señor. ¿Cómo se puede decir, Mira muy que chulo. Bien me queda esta camiseta. Nada. ¿Tú estás tonto? No, no luce la camiseta del Madrid. Y te digo una cosa. No y, el, y el que es señor y aficionado del Real Madrid. Escolta, lo tira por los suelos. Sí, hombre, sí. Un equipo que ha tenido a Santillana, hombre, a Camacho, A Juanito. Número uno. Que la número uno. Y soy antimadridista. Tonto a las tres, hombre, por el amor de Dios. Diga, don Vicente, es que hemos entrado ya en materia. Se nos está yendo directamente al Madrid. Vamos. Al Real Madrid. Al Madrid, por Dios. Y nos va a pegar con un pollastre en la cabeza. Y nos va a tirar un carajillo por encima. Centre usted en la actualidad del Valencia. ¿Por dónde van las cosas? Hoy veo portada de Superdeporte el protagonista, su amigo Denis Cheryshev. ¿Qué le pasa a Cheryshev? Amigo o conocido, además amigo de Arbeloa, que salió precisamente el cono a celebrar la victoria del Real Madrid en la Champions con una camiseta que ponía Cheryshev. Se lleva una pasta por ganar la Champions. Es jugador del Real Madrid. Oh. Y con contrato a principio de temporada ponía: si ganas Champions, tanto. O sea, oh, que Cheryshev lo tenemos forrado y lesionado o recuperado. Si la pregunta, la pregunta para mis dos compañeros de tertulia: ¿qué les parece Cheryshev como posible? Como dice Super, tú decides. ¿Lesionado? Otro Negredo. Peor. No, yo creo que es buen jugador, pero para lo que piden por él y el riesgo que no puedes correr, no, yo no lo ficharía. ¿Y cómo que tú decides? ¿Qué pasa? Que el Valencia es un equipo pequeño, no decides tú, decide el Valencia. Tiene que decidir Valencia. Eso de tú decides, te quieres ir, te vas. Y si te quieres quedar, pues a negociar. Y el aficionado, pues. Y el aficionado tiene que decidir también lo que quiere. Pero es el que paga. Yo creo que. ¿Lo veis? Que puede encajar en la próxima temporada. Sí, sí, es buen jugador, pero es un riesgo. Pero un riesgo. Es lo que hay. ¿Y pide mucha pasta por este buen muchacho? ¿Real Madrid cuánto pide? Yo he escuchado entre 20 y 18 millones, pero vamos, que como no lo bajen, se bajen del burro. Yo que no vale ese eso riesgo, eso no. Es muy rebajable. Lo único que hay que decir de Cheryshev, y en pecado también del Real Madrid, y informamos a nuestros dos compañeros, es que ha tenido 7 veces la misma rotura en el mismo sitio, en la misma pierna. ¿Y por qué no se opera? Es. No, ¿en el Madrid? Se ha operado. ¿En el Madrid? Pero no, es, no. Efectivamente. Aquí, nuestro carajillo, hombre carajillo. ¿Que se opera en el Madrid, no en el Valencia? Es que no, pero ya se ha operado. Se ha operado en el Madrid. Otra vez. Y yo lo que sí veo es que Cerisef es un buen futbolista. Sí. Ahora, te lo tienen que dejar gratis para ver si se recupera y luego si lo quieres vender. No se recuperará. Por eso, yo veo que ese precio que hemos hablado de 15, 20 millones de euros me parece una barbaridad para un futbolista que sí que es bueno, pero que es una incógnita. Ojo, claro. No sabemos si la tercera semana se va a romper. Y eso, el Valencia, por mucha pasta singapurina que tenga... Bueno, no es pasta valenciana, es pasta de Singapur. Bueno, pasta... Por mucho que tengas, no te lo vas a gastar en eso. Lo que dijo el señor Insa el otro día, no somos un equipo low cost. Sí. De bajo coste. Bueno, yo no quiero eso. El señor Insa puede decir lo que quiera, pero yo lo que te digo es... de les previsions que n'hi havia per la temporada, no entrant en Champions, el pressupost que n'hi havia per la temporada, tenim 40 milions menys que gastar. I hem palmat. Negredo, que mos va costar, don Vicente? 35. No, hombre, no. 40. No, 28, no, no, no, 30. Bueno, 30. Pero más o menos. ¿Cuánto vamos a perder? Una cifra correcta sería decir unos 30 millones. Y sobre todo... Y con Enzo Pérez, ¿cuánto vamos a perder en esas dos operaciones? Pero sobre ¿es todo... normal que seamos un equipo más ajustado de presupuesto? Pues yo con Enzo Pérez, yo me lo quedaba, Enzo Pérez. No sé por qué se quieren deshacer de él, porque es un tío con garra. Es un tío que cuando está en el campo se nota. Que se lesiona, tiene mala suerte esta temporada, pero yo creo que si lo deja un año más, le da una oportunidad, porque yo creo que es un chaval con un par de de cullones. Muy bueno. El problema es Negredo. Se nota que es un tío con raza, un tío que echarle en medio campo es un perro de presa, y eso en el Valencia no tenemos. Y cuando no hasta Will se ha notado muchísimo. Enzo Pérez, yo creo que al final ha dejado franquicia en un mal estado de forma física, ojo, que le tenían que cambiar en minutos 60 o sacarle al final de los últimos 30 porque ha llegado muy justito. Dijeron que Portugal podría volver a su equipo de procedencia, pero lo han rechazado al 100%. Y sobre Negredo hay que anunciar ya la realidad, es que Suso García Pitars anunció enseguida que se iba a Italia, ojo, a intentar vender a Negredo, bien al Inter, bien al Milán, dos equipos poderosísimos, y los dos equipos han visto lo que cobran, han visto la edad que tiene, han visto el rendimiento y le han dicho que no. Y Negredo, lo digo simplemente como informativo para nuestros dos compañeros, que se lo sabrán de sobra, y Negredo ha dicho que a China no quiere. Pero ¿sabes por qué no lo han querido fichar ni el Milán ni el Inter? Porque saben que es un jugador que el Valencia no lo quiere y que cobra demasiado para estar en el Valencia hoy en día. Y han dicho, se lo quieren quitar de encima, vamos a esperar hasta el final. O sea, es que desde lógica, tú te quieres quitar algo de encima, no te van a dar lo que tú pides. ¿Te cobra 8? Nunca. Cobra 6 aquí, creo. Pero vamos. Es el error que está cometiendo el Valencia. No quieres a estos jugadores, cállate, y ya vendrán a negociar por ellos. Los tira por tierra directamente. Yo recuerdo cuando fichó Negredo por el Valencia Club de Fútbol, Nuno, entrenador del Valencia Club de Fútbol, Paquito Alcácer había marcado un gol, era su cumpleaños. Le había llamado a la selección, va uno a la sala de prensa y dice: hemos fichado un crack, hemos fichado un fenómeno. Sería Nuno y su agente Méndez. La bomba, digo Méndez. La bomba. Sí, no, pero es que se olvidó, de Alcácer, que le había llamado para la selección, que había marcado un gol y que era su cumpleaños. Cuando Negredo estaba en la grada sería por algo. Hombre. Cuando estaba en la grada sería por algo ya. No, pero bueno. El señor Nuno ya sabía por qué iba. Yo creo que Negredo no está a la altura física. Del ni, dinero que cobra ni la cogerá tampoco. Y que tiene un grave problema de Valencia. ¿Sabéis? ¿Y sabéis cuál es? Un grave problema el Valencia. Y el problema es muy simple. Él vino aquí casado. Sí. Tuvo un hijo que vive en la Liana. Se han separado. Pero él quiere estar cerca de su hijo. ¿Lo vas a mandar a China? No. Ese es el problema, que el Valencia va a tener que trabajar duro. Con Cherisev, pues yo veo que es un fichaje excesivamente caro. Pero me gustaría plantearos un enigma. André Gómez, ¿cómo lo veis? Pues André Gómez que se quede. Para mí ahora mismo es el que más calidad tiene de la plantilla, pero claro, es una temporada, o como la mayoría de la plantilla, una temporada deplorable. Como todos, ¿no? Vamos, pero de calidad, el chico el primer año que estuvo aquí se notó. Y Como todos, una calidad muy buena, pero está a la altura de la plantilla. Pero si te dan, yo os planteo, si por André Gómez te dan el dinero que en teoría pides. ¿Cuánto pides? Pues, el pedir siempre se puede pedir, pero calcula sobre 60 millones de euros. ¿Qué haces con él? Lo vendo. Hombre, yo intentaría ajustar 60 millones de euros, ¿no? Un poco menos, pero que tener un jugador que puedas poner en tú piensa, piensa en la pollería, que te da 60 millones de euros. Yo lo vendo, yo lo vendo. No, me quedo sin trabajo, o sea, es que si vendo la pollería me quedo sin trabajo. No, no, no, no, no digo que venda la pollería, venda dos pollos y traes tres avestruces con ese dinero. Por 60 millones lo vendo. No, yo no lo vendo. Yo sí. Yo me lo quedaba, tiene 22 años y le queda mucho recorrido, puede sacar más dinero por él después. A mí me gustaría comentaros también, ha habido un cambio en la hoja de ruta del Valencia Club de Fútbol, ha habido un cambio inmediato. El año pasado a estas alturas era Méndez. Y este año va a ser lo mismo. Igual. ¿Lo tenéis claro los dos? Más tapado. Están tapados, está claro. Yo os voy a dar mi opinión, creo que con Méndez hay que contar. ¿Por qué? Porque domina el mercado. Es otra, el mercado, es el que manda. Sí, pero otra cosa es que te meta a futbolistas como, como Abdenur a un precio desorbitado para hacer negocio. Otra cosa es que tú le pidas que era este con el precio ajustado. No sé si estáis de acuerdo. No, sí, pero si es que él te puede traer lo mejor, porque te puede traer lo peor. Y aquí al Valencia ha traído... ¿Qué es el negocio? Carroña. Aquí al Valencia ha traído a jugadores que valían dos duros, se los ha traído por millonadas y son jugadores que no tienen ni que estar en segunda división. El señor Méndez vale. O sea, eso no lo he metido, pero bien dobla. Y bueno, entonces de alguna manera, si Andrés se queda, otro futbolista que decía también, no, don Carlos Bosch decía también que había espiolado, que usted también dijo que Cancelo era otro de los intransferibles. En teoría declarado intransferible por el Valencia Club de Fútbol. Cancelo. ¿Os parece que si no se traspasa esos dos jugadores, bueno, por lo menos se está manteniendo, bueno, cierta esencia de calidad de lo poco, sí, que no, se ha fichado con garantía? Si se traspasan esos dos jugadores, que traspasen por un precio que de verdad digas, joder, somos el Valencia, no somos un equipo pequeño, el Levante mismo, por decir algo, con todo el respeto al Levante, ¿eh? Pero problema de las no somos, es que no tenemos un equipo vendedor de los fichajes. Cuando tú quieres colocar un jugador que siempre lo ha tenido el Valencia, al final tiene una ficha tan alta que si ahora Pablo Piatti dijo que la Real Sociedad no lo querrá. Puede pagar la ficha que no puede pagar. Pablo Piatti tiene, pues, no puede pagar. Al final acaben palmando diners y no pueden, pero efectivamente no pueden palmar diners. Yo tengo una curiosidad, el centro del campo, tenemos parece que cosas, pero igual nos falta algo. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro, que juega en el centro del campo, que nos ha dicho antes, ¿qué ficharías tú para el centro del campo, para darle un poco más de vidilla, más de mordiente? Pues yo ficharía a un jugador que le haga la competencia Parejo, porque Parejo, como está tan acoplado ya en el Valencia, y se supone que el Valencia sin él ya no tiene juego y tal, eso dice la gente, la mayoría, pues un jugador que le haga competencia, porque si no, danos una idea, si asoplamos al Valencia rápidamente, un jugador así, yo que sé, a ver que te diga uno, Verratti, que está en el PSG, pero eso es muy difícil de ficharlo, claro, se cobra. Pero ahí le mandamos a Negredo y lo traemos. Bueno, hoy apunta Super una operación en la que podría entrar Pogba también con André Gómez. De todas maneras, está en comentando, vamos a arrancar, don Vicente, que a ver, això és quan diguem en el argot garbellar aulla o bufes de pato, que també se diuen en la bufera. Vull dir que a lo millor podria ser, però sí, en bufes de pato ya veurem què passa. Jo soy castellano, pero bufes de pato lo entienden perfectamente y lo comparto, además. Bueno, veo a su amigo Paco, ahí estarán, además, volviendo a la actualidad, preparando el stage de pretemporada. Sí. Me gusta que ha elegido Nyon, allá en Francia. Ha elegido un sitio con un sabor muy especial, porque él estuvo ahí de preparador físico. Correcto. ¿De quién? De don Rafael. Por cierto, don Rafael, que se ha quedado en un equipo de la segunda división, bajó con su equipo de segunda división en la Premier, y ha firmado por 3 temporadas con el equipo de segunda división. Newcastle se queda Benítez, en efecto. Y vamos a Nyon, que es también donde hicimos el stage cuando ganamos el doblete, don Vicente. Eso también es importante. Bueno, don Alejandro, que vaig a molt bé, la vaina, tens partit. En quin equip jugues? No sé si m'ho havies dit. No, jo jugué... Ja t'has deixat un poc l'activitat d'alto nivell? Sí. Sina... Ja és un partidillo con los coleguitas, en los Merche Pollos, que... ¿Qué? Merche Pollos, que nos patrocina, hombre, la señora Merche. Merche Pollos, y lleváis en la camiseta, sois Merche. ¿Y dónde jugáis? En Alfafar. ¿Jugáis en Alfafar? En el Fútbol City. ¿Y a quién recibís, digamos? ¿Al Charcutería Manolo? Pero, no sé, equipos como Los Extraditables y cosas así. Nombres extraños. Tú juegas de centro del campo, pero eres Albelda o Baraja, para entendernos. Una Albelda de 1,90. Sí. ¿Sabe usted, don Vicente? Este le coge por delante Pero soy el Cristiano Ronaldo del pollos, ¿eh? Yo tiro todas las faltas y todo. El Cristiano Ronaldo de los pollos, Alejandro. Has tenido que poner esa comparación. Esto que es el club de fans tenemos aquí. Yo estoy en el centro las del campo. Las chicas van a los partidos siempre. Me pasan la bola a mí y yo estoy en el centro del campo y me veo venir a este cacharro. Suelto la bola, me cambio. Bueno, que vaya muy bien los partidos, que vaya a ver la pollería y el Valencia la próxima temporada también. Don Rafael, digamos. El café va bé, la marcha correcta. Tirato. ¿Qué hemos recomanar? Carajillo, un tallat, un café soles. Sí. ¿Podem probarlo? Con viva. ¿Torrefacto o intento? Natural. ¿Arábigo? Natural. Perfecto. Molt bé. Como la vida misma. ¿Sou de Naramestalla al campo o qué? Sí, sí, yo tengo un pase, pero pase. No lo voy a renovar yo este año. Eso es lo que quería preguntaros. ¿No renovarás? Si tú, Rafa, tú sí. Sí, sí. Tú eres valencianista hasta la muerte. Mon pare. Yo también, pero... Mon pare valencianista. Compare. El número 29. 86 anys. Ahí, ella, al fútbol. Al camp. Això és per valencianisme. I mos agrada compartir-ho amb vosaltres. I jo estoy con Rafa. Hay que ir al campo. Y no estoy de acuerdo con romper el pase. Como no, dice nuestro compañero Alejandro. Porque, ojo, los periodistas son un poco veteranos. Yo soy algo veterano. Creo que estuvimos no sé cuántos miles de años... Somos una gran sin poder ganar un título de nada con el Valencia Club de Fútbol y fuimos fieles, pues vamos a ser fieles. No, pero yo es que no renuevo porque no ganen título, yo no renuevo porque no me gusta la gente esta que ha entrado y lo que están haciendo. Y para que me tomen el pelo, pues la verdad es que... Alejandro, no, a vos y decía que comience la temporada es cambiar de opinión y el equipo se ilusiona. Alejandro, Rafa, muchas gracias por compartir la realidad de valencianisme. Amun siempre, no, sí, sí, pase sí. Lo que pase. Al santuario. Tot el Valencia fa santuari. Al santuari. Quan passes per Mestalla te persignes. Inclina el cap. Serà bonic. Inclina el cap. Totalment. Això és valencianisme. Don Vicente. Sí, senyor. ¿Me hace usted el favor de tenerme un café que nos prepare don Rafael en su punto para ir continuando? Le digo porque ahora tengo la tertulia a las mujeres. Tengo que coger, vale, ¿sabes? Fuerte. He quedado con Ana, con Pili y con Mari Carmen. Mari Carmen es la primera dama de este mercado. Ah, tenso. La mujer del presidente es la primera dama. Ah, y ahora vamos, aquí están, vamos a hablar con ella. Estoy nerviosísimo. Bueno, vamos a hacer una pauseta. Muchas gracias, Mónicos. Gracias, presidente. La pauseta y ahora seguimos. Estamos en el Mercado de Castilla. En el especial La Veu del Mercado. Moniques, yo digo, artistas. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aquaholidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros, o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aquaholidays. Más información en tu agencia de viajes. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 899 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Ven a la quinta Feria Gastronómica del Tomate de El Perelló del 3 al 5 de junio. Los mejores tomates del mundo estarán a su alcance. Más de 80 expositores con los mejores productos valencianos y los más representativos de otras comunidades. Degustaciones, catas, mercado tradicional, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes de El Perelló. Del 3 al 5 de junio, Feria Gastronómica del Tomate de El Perelló, donde podrás adquirir los mejores tomates del mundo. El Perelló. Tan cerca. Ayuntamiento de El Perelló y Valencia Turisme. Diputación de Valencia. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Y ahora aquí en Valencia Abierta vamos a abrir un rinconcito en este programa especial para hablaros de nuestras cosas. Es que lo mejor lo tenemos en casa, si es que la verdad que no me canso de decirlo y de compartirlo además. sois del buen vino, además, os gusta un buen vinito, pues prestad atención a los próximos minutos porque vamos a hablar de buenos vinos y además muy nuestros, vinos del Mediterráneo. ¿Qué tiene nuestro Mediterráneo que hace que nuestros vinos sean diferentes, sean distintos? Pues nos lo van a contar desde la bodega más importante, de la bodega más grande que hay en Alicante y además la más mediática. Para hablarnos de los vinos de Bocopa, hemos quedado esta mañana con su director enólogo, con Gaspar Tomás. Hola, Gaspar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos los oyentes y a ti, Chimo, que me ha encantado la introducción que has hecho, fantástica, pues tienes razón. Hablemos de lo nuestro, que es tan es buenísimo, y hay veces que porque lo tenemos cerca, parece que no lo sea, ¿no? Pero sí, yo creo que me ha encantado esa introducción. Que si no ponemos en valor lo nuestro, Gaspar, además, ¿quién lo va a hacer? Y es que, además, es que lo hacemos no por un chauvinismo malentendido, sino es que, además, nuestros productos están en la primera línea, lo reconocen internacionalmente y, además, nuestras empresas exportan. Además, me gusta el trabajo que hacéis, porque pese a ser una gran bodega, en todos los aspectos, me gusta cómo trabajáis, Gaspar, el tema del cuidado de la que le ponéis a la cepa. Ese estar ahí poniendo mimo a las cosas bien hechas, eso también nos gusta de Bocopa, Tomás. Sí, Gaspar. Además, fíjese, tenemos 1000 hectáreas con 200 socios y se cuidan todas y sabemos de cada parcela hoy día lo que es capaz de darnos, o sea, el terroir que tiene cada parcela, que es la combinación suelo y clima, porque cada parcela produce una uva diferente. Y la calidad de un vino está en el origen, está en esa uva, ¿no? Y eso lo cuidamos muchísimo. Y luego las uvas, además, trabajamos los viñedos, por ejemplo, según la antigüedad, tenemos viñedos de 80 años, de 50, de 40, de 30, etcétera, y se van trabajando por parcelas, por la antigüedad, por el potencial que cada uno nos puede dar. Uh-huh. Y luego se analiza todo hasta el índice de madurez fenólica. Y bueno, no voy a hablar de componentes porque para ver el equilibrio de esa uva. Y cuando esa uva está equilibrada, tiene la combinación perfecta para hacer vinos cuando se vendimia, y luego se trata, bueno, con algodones para, con mucho cariño, mucha sensibilidad. Yo cuando hablo con mi equipo, hablo de sensibilidad. Yo no hablo ni de química, ni de nada de esto, ¿no? Solo hablo de sensibilidad. Señores, tengamos sensibilidad porque en la uva está todo, ¿no? Y no hay que poner nada, simplemente hay que equilibrarla y elaborarla bien. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo y se ha dado un paso muy grande en los vinos de Bocopa, los vinos de Alicante, vinos mediterráneos, vinos que, bueno, el primero es Marina Alta, que es el más conocido por todo el mundo, pero ahora con el Laudun Roble, ¿no? El Laudun, que es un vino que hemos hecho, además nos han dado un premio a nivel mundial, estamos muy contentos, porque nos han dado un premio a nivel mundial de diseño. Y esto marca la diferencia, ¿no? Hay un concurso que se llama The Dailing Award, The Dailing Award, que se hace cada año en un sitio, ¿no? El año pasado fue en Los Ángeles, que eso lo llevó Bill de Clicquot, por ejemplo. Uh-huh. Este año fue en Atlanta. Y se hace un fin de semana de conferencias de diseño, packaging, etcétera. Y se dan y se exponen todos los productos, miles de productos que se han presentado de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Y este año ha sido el premio a nivel mundial, el primer premio de vino y champán para nosotros, para el vino Laudun, ¿no? Que es una botella que hemos hecho que parece una columna antigua. Y bueno, es una preciosidad dentro de la modernidad, porque queríamos ser un clásico moderno, ¿no? Es como cuando yo hablo con mi equipo y digo, vamos a hacer el mejor vino, pero eso no es suficiente, ¿no? Vamos a ser los mejores, pero ahora hay que convertirlo en el número uno, ¿no? Y desde luego el diseño, Gaspar, tiene mucho que ver, y ese reconocimiento que os dieron también en alimentaria. Y es que la botella, no sé si tenéis ocasión de haber visto una botella del Laudun Roble, como la hacen ahora recientemente, y es efectivamente tal cual tú lo explicas, Gaspar, es como una columna, ¿sabes? No, una columnata de aquellas, cuando estudiábamos el dórico, el jónico y el corintio, ¿os acordáis de aquello? Sí, sí, sí. Pues tiene toda esa inspiración, pero luego dentro del caldo además es de un nivel. Oye, Gaspar, y ahora que llega el veranito, tú sabes esos vinos fresquitos, modernos, esos espumantes también que me gustan mucho. Estáis ahí también, bueno, dando, pues pues eso, dándolo todo con esos vinos fresquitos, que además son agradables, pueden ser de aperitivo, lo pueden ser de postre, y a mí me gustan mucho. Están basados, no sé si tienen, de alguna manera, es el espíritu del Marina Alta llevado un poquito a, no sé, algo más divertido, más fresco, ¿no? Pues sí, Chimo, la verdad es que el Marina Alta es el mismo origen, ¿no? O sea, con el misma, la misma uva, hacemos o Marina Alta, si se fermenta normalmente, pero si lo sometemos a presión en el método Charmat, aparece el espumante, ¿no? Que es la misma uva, es el mismo proceso prácticamente. Claro, son vinos fantásticos porque tienen unos aromas muy agradables, muy divertidos, muy exóticos, muy veraniegos, ¿no? Muy perfumados, ¿no? Claro, son muy agradables, son vinos que te hacen sentir a gusto, te dan mucho placer nada más tomarlos, y te apetece una copa y otra, y te refrescan, te hidratan y te apetece. Ahora el verano es ideal para los marinos altos y los marinos fumantes. Y tanto. Eso que hablamos de la expresión mediterránea, ¿no? Que hablar de los vinos de Bocopa, enseguida no sé, a mí se me viene la costa mediterránea, en la costa alicantina especialmente, y con los espumantes de manera especial. Oye, Gaspar, no sé si tendremos ocasión de darnos un abrazo y venéis a la Noche del Vino, que se va a celebrar próximamente. ¿Tenéis idea de venir por aquí? Es un gran encuentro, como sabes, de los amigos del vino, y nos gustaría veros. Pues sí que vamos a ir, Chimo, y además, solo por verte a ti ya vale la pena. Así que vamos a ir y te voy a saludar. Tenemos que brindar con un Laudum, Roble. Hay que brindar con este Laudum porque es un vino que está triunfando en el mundo. Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, sabes que le han dado ahora ya una medalla de oro. Y entonces nosotros estamos contentísimos con este vino porque no para de conseguir premio. Acaba de conseguir el primer premio en la categoría de vino y champán en el de Grand Agua, pero ha conseguido la medalla de oro y 90 puntos en la guía y Medi Gallard, ahora en Francia, ¿no? Que yo creo que es una de las guías más prestigiosas del mundo también. Y bueno, estamos muy contentos con Laudum, creo que va a ser un vino que va a sorprender en Valencia, y a todos los valencianos nos va a dar mucho que hablar, nos va a hacer sentirnos orgullosos de un producto de nuestra tierra, que es lo que estamos buscando. De eso se trata, claro que sí. Bueno, pues vamos a brindar por el éxito de Bocopa con este Laudum Roble, ya lo están teniendo con Marina Alta, con los espumantes. Y será en la Noche del Vino de la Denominación de Origen Valencia que celebraremos mucho. Gaspar, que vaya muy bien. Brindo a tu salud. Que vaya muy bien para la familia de Bocopa. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, y a usted y a todos los oyentes. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. A tan solo 80 kilómetros de Valencia, situado en el Valle de Ayora, el municipio de Cortes de Pallás ofrece al visitante una amplia oferta turística en un entorno privilegiado. Senderismo, BTT, escalada, kayak, espeleología, pesca, barranquismo, y realiza un safari fotográfico por la Reserva Valenciana de Caza, Muela de Cortes. Navega por los cañones del Júcar con la ruta fluvial. Conoce su historia a través de la ruta de los moriscos. Recorre su casco urbano. Tómate un descanso en sus parajes naturales. Degusta la gastronomía local. Vive sus fiestas y visita sus 7 aldeas, todas con encanto. Escápate y ven a un mundo aparte. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Bonico el d'avui, este dimarts, l'últim dimarts del mes de maig, ja de seguida passem al mes de juny, ja tenim l'estiu, ahir serà bonico això, i els dimarts al mercat. La veu del mercat en col·laboració amb la regidoria de comerç de l'Ajuntament de València. I avui estem en el mercat de Castilla, mercat, don Leonardo? Preciós. ¿Y lo nets que tienen es cristal? Está todo limpísimo. Todo limpísimo, madre. Estamos aquí en el pasillo principal. Están aquí todas las frutas, las verduras, los productos. Aneu al mercado, home, a hacer compra de proximidad, a tirar una maneta a la gente. Si la gente quiere saber cómo nos lo estamos pasando aquí, lo bien que nos lo estamos pasando, nada más tienen que meterse en el Facebook de la 97.7 Radio y ya hemos subido un montón de fotografías. Además, esa gente que pide, qué guapas están ellas. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Dice, ser invisible. Pues ir con Chimo Rovira por un mercado es ser invisible. Todas las mujeres del mercado quieren hacerse una foto con él. Pero Leo, porque vamos a ver, porque tengo ya una edad. Tú sabes que es el atractivo de los cincuentones, que sabes que nos ha salido una cana. ¿Cómo es un chiquet? Entonces no sé, no es igual. Entonces son amigas mías, porque nos hemos visto muchos años ya. Claro. Porque has estado en su casa. He estado en su casa a la hora de los espaguetis, que hacíamos la tómbola, por cierto. Desde la tómbola, Leonardo, no sé si me voy a ver en otra. Porque lo que tenemos aquí es una tertulia de mucho nivel, De mucho nivel. Os voy presentando. Tinc así a la meua dreta a Pili la pescatera. ¿Cómo estás, Pili? Muy bien, buenos días. Estás de maravilla. Vale. Qué bien te veo, qué contenta y qué feliz. Qué bien estáis aquí en el Mercado de Castilla. Muy sois bien. Una familia, lleváis un buen rollo. La verdad es que sí, entre todos nosotros nos llevamos muy bien. ¿Sí o qué? ¿Y la peluquera que ha venido hace un ratito aquí, que templa también, que os pone a todas divinas? ¿Vais guapísimas. Todas de peluquería, estupendo, un producto Terminamos fantástico. El sábado de vender y a la peluquería salimos divinas del mercado. Oye, y además estáis muy cerca del Hospital General, que el personal lo sepa, que se pase por aquí. Creo que además mañana tenéis un jaleo tremendo porque tenéis también el mercado alrededor. Abundante. Bueno, oye, mucho ambiente, ¿me okay? Mucho ambiente. Ahí me ha dicho un señor, que no se me olvida, que se llama Pepe, y dice, Joaquín, reivindica que los hombres también en comprar. Más que las mujeres, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero más en porcentaje o que tenemos... Son mejores compradores los hombres. Sí, porque lo tenemos más claro, confiamos más a lo mejor. Y no miran precio ni te preguntan ni nada. No miramos me gusta eso y eso se llevan. He visto que tienes bonito, que tienes bueno hoy fresquito todo, del día. Todo del pero día. Ver, o sea, pero ¿qué me recomiendas mejor hoy para? Pues a ver, la casa hoy recomienda, ver, por ejemplo, una merlucita con unas colitas de gamba. Merluza con colitas de gamba, ¿me la harías tú al pilpil, Leonardo? Yo no sé. Estas horas ya un hambre que yo me lo comía ya todo si iba a discreción. Yo sería un buen comprador porque me lo llevaba todo directamente a estas horas. Pues cuando quieras. Bueno, unas pollerías tienen aquí en el Mercado de Castilla, fantástico. Pero ella, hombre, te pollaste también, pero las polleras son un poco las trillitas de la pollería, tres cuatro que hay, divinas. Sí. Tú tocas más lo que es la carnicería, ¿no, Ana? Sí. ¿Qué tienes así? ¿Qué nos recomiendas hoy para...? Un entrecot buenísimo. Uy, es que bueno. No desprestigiando lo presente, pero como el mío, ninguno. Sí, solo que... Y con unos pimientos de patrón. Mira qué buenos, también. Que también nos los puede hacer Leonardo. Eso lo puedo cocinar yo más fácil. Y todo el mercado de que tendrá el seu bar. Un bar, escolta, en un estape buenísimo, y vi que tienen puntillitas, Leo. Tienen la alcachofa rebozada, muy buena también la hacen. Tienen su vinito, sus cosas. Sí. Y ella es Mari Carmen, del bar. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. El teu home es el presidente del mercado. Sí. Es un señor muy amable, muy agradable. Pues sí. Muy majo. Es muy majo, muy bonito. Fa molts anys que festeges en ell, tú. Ni se'n recorda ya. Fíjate si ya fa. Desde hace 7 años. La dona del presidente, pues este día me hicieron de broma la primera dama. Viene la primera dama a ver, no sé, claro. Sí. Y vamos, impecable, ¿eh? Sí. Este mercado, no sé, tiene mucha personalidad. Yo no sabía que en el centro de la ciudad ya era un mercado en tanta persona y tan grande, tío. Casi 5.000 metros, ¿eh? Sí, sí. I això que han anul·lat una nave ja fa uns anys, l'anul·laren, però així estàvem, vamos, eren molt numerosos. Fenomenal. Es pot aparcar, per lo menos es dimachos, que això és molt important, es pot aparcar. Han pogut aparcar molt prop de la porta. 4.000 places d'aparcamiento. 4.000? Quasi res. Ah, pues. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy, 31 de mayo. 31 de mayo, martes. El día de las flores, por eso estamos nosotros aquí. Qué bonito. Tres flores como... Vamos. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sois fumadoras? ¿Alguna de las tres? ¿No fumáis? No. Bueno, poquito. Hoy es el Día Mundial Antitabaco. No, espera un momento. ¿No o poquito? A ver. Yo poquito. Ah, vale. Yo llevo 5 años sin fumar. Yo no he fumado en mi vida. Muy bien. ¿Te lo has dejado hace 5 años? Sí, me di un infarto y dejé de fumar. Somos almas gemelas. Ana. Muy bien. Yo también hace 5 años. Me alegro. Más que un infarto me pegó una bola. A pegar una torba. Ah. Es decir, yo cumplo 50 y me lo dejo. Ah, pam, pues yo no. Yo me pego un infarto y dejé de fumar. Pues ala. Pero vamos, muy contenta. Que portes per davant. I la senyora primera dama, què fa? Que no, això què fa? Que fa un cigarrillo de quan en quan? Una... Sí, el primer... Quan vas a la falla o algo? Bueno, ahí un poquet més, però si és de normal, en 2-3 al dia és suficient. Leo, que és delegada d'una falla molt important. Ah, també? De la falla del Mercat? Sí. Ah, molt bé. El Mercat Castilla. Mercat de Castilla. Anava a dir-vos jo, Dia Mundial Antitabaco, en casa com ho porteu? Perquè ara és que he vist que els metges de família, segur que els metges de capçalera han dit hay que regular, perquè en això de la llei antitabaco s'ha deixat molt de personal de fumar i estan en prou bé això. Menos Leonardo, que fuma, me fuma com un carretero. Però no digues això. No, que me fuma molt. Claro. Normal que la gent no vulgui fer-se fotos en mi, claro, no que vas diguent per ahí. Les coses tan boniques que estaves diguent abans. Vinga, dir-li que se ho deixi. I diu que els metges de família diuen que en, ara en els cas públics no se pot fumar, perquè antes el metge te recebia el tio del cardiòlogo i estava fent-se un pur. Sí. Diu que el metge de família diu que en casa també hi ha espais antitabaco, que en casa no se fume i en el cotxe no se fume, sobretot si van xiquets. Venga. Què vos pareix això? Perfecto. Eso no, correcto. Muy correcto. Tenen tota la raó els metges de família. Sí, sí, sí, sí. I en casa com l'organitzais? El teu home fuma? No, ara no. El seu president no fuma? No. Fumava. I com ho portaves? Renyeu molt? No. No, renyeu. Quan tu també fumaves, no tenies problema. Després ho deixa ell i entonces jo sí que me fumava algun cigarret, però intentava dins de casa que no. Sempre era el balcó o en la galeria. Tu ara en casa fumaves? Jo fumava en casa i ell també, ell sigue fumando. Com lo llevas? Regular. Però com le marques tu la pauta? Sí, sí, sí. Com le llaman a tu marido? Pedro. Pedro. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que ahora hemos sido abuelos, entonces dentro de casa no se fuma, vivo en el campo. Muy bien. Y sale a fumar fuera. Muy bien, y sale a fumar fuera. Sí, sí. Aunque sea en invierno. Aunque sea en invierno, si llueve, es lo que hay. Pedrito. A la calle. Que la nena. Está la nena aquí y ahora mismo a fumar a la calle. Pues esto es lo que dicen los médicos de familia que hay que hacer, y en los coches también. Sí. ¿Y tú cómo portes, Pili? ¿El teu home fuma o com? No, la suerte que tengo es que mi marido tampoco fuma. Tampoco ha fumado nunca. Mi hijo tampoco. No has tenido tu problema. No es un problema para ti, no. Este asunto del fumeteo. Eso está bien, porque en casa no tienes que tener ceniceros. Pues si no fuma nadie, pues mira, eso que te ahorras, ¿no? No tengo ni mecheros. Fíjate. Si se va la luz. Claro, porque será la cocina ahora ya, como no son de gas. Claro. Como se vaya un día la luz para encender las velas, pues no sé. Bueno, con un palo. Oye, ¿sabéis que cumple 40 años? ¿Interview? Sí, no. Durante estos días cumple 40 años de interview. Y tenemos una amiga nuestra, que la llamamos Laurita, así en confianza, más amiga de Leo, en serio, pero muy amiga, muy amiga. Chenoa, Chenoa, que es la que ha protagonizado. ¿Habéis visto que la portada? Tú, lo tengo por aquí. Está. Oye, guapísima. Está cañón, la tía, ¿eh? Sí. Mírala. Chenoa. Está guapísima. ¿Qué te parece, Leonardo? ¿Te gusta? ¿Cómo está? Hombre, pues sí, la verdad es que... Está perfecta, ¿eh? Que Chenoa está perfecta. Ya es guapa vestida y no le pasa como a ti, que pierdes cuando te desnudas. Ella gana cuando te desnudas. Te desmejoras. Es que jugamos a pádel juntos. Me ven pelotas y se vuelve majarón. Y, ¿os acordáis de algún... Ya que interview tiene, claro, 40 años, hemos protagonizado de alguna manera también, ¿no? Algunas portadas míticas. Marisol. Esa nos, toda nuestra generación, ¿verdad? Nos acordamos de ese, Marisol, de esa portada y del número, porque fue que ya no era Marisol, ya era luego, ¿cómo se llamó? Pepa Flores. Pepa Flores, eso es, que cantaba al alba, ya cantaba de otra manera, ya no era la tómbola, ya era un poco eso, ya se había crecido y le habían salido. Bueno, las mujeres, sí, que, claro, se vienen arriba. Se había desarrollado. ¿No? ¿Y qué recuerdas de aquello? A mí me pareció también muy mítico aquello, Marisol en pelotas. Sí. Vamos a ver, perdón, que Pepa Flores. desnuda, pero era muy chulo este. Sí, lo que pasa es que acostumbrada a verla en las películas de niña y luego verla así, pues impactó un poco, pero muy bien, me pareció perfecto. ¿Cuál es el interview de vuestra vida, si que recordáis más? ¿Recordáis alguno así mítico? Hombre, yo me acuerdo a lo mejor pues, de pasar por algún kiosco y ver pues a la Belén Esteban. Belén Esteban tiene un recauchutado, perdona que te de mi opinión, poco no queda natural, a mi gusto, ¿eh? No, nada en contra del están llamándote por teléfono, igual es a la nieta o algo. Estamos en directo, ahora lo... No sé, no lo tiene bien arreglado, para mi gusto, ¿eh? A lo mejor es un gusto muy particular, ya te digo. Pero también fue bastante nombrado, el de Belén Esteban. ¿Tú, Leo, tendrás algún interview? Por hablar de interviews de este siglo... yo creo que fue mítico para la gente de, pues eso, de finales de los 70, que es mi caso, el desnudo de Marta Sánchez, que era un auténtico icono erótico para toda la juventud, y yo lo recuerdo, vamos, además es que en aquella época, de hecho yo creo que no pude verlo en directo, yo lo he buscado luego, porque no existía Google, claro, cuando hoy en día cualquier portada de interview te metes en internet y la se puedes agotó, ver. Se agotó el número, se agotó, claro, y se había agotado, ya no había, ya no más. Había, o sea, ¿tenías un amigo que lo tenía o ya no...? Estuve años esperando, que yo le decía a los americanos, inventar internet. Inventar Google, que quiero ver ese reportaje de Marta Sánchez. Bueno, creo que sois, no, y no lo inventáis ya. Y yo creo que el desnudo de Marta Sánchez, yo creo que para nuestra generación fue el más impactante, porque además todavía no vivíamos esa época de absoluto destape que estamos viviendo ya ahora. Entonces ahí sí que a ver qué enseña, a ver qué enseñará, qué tendrá esta chica. Además, yo no sé si tú sí que lo sabrás, si Marta está operada o no está operada, pero también era famosa. Me alegra que me hagas esta pregunta. Como cirujano plástico, sí, puedo decir, yo creo que no. Yo creo que no. Claro, es que pero ellas... pero me refiero que esté retocada a lo mejor de la cara, y eso no digo que no. Pero a mí me da la sensación, como observador de lo que es la materia femenina, yo me atrevería a decir que no. No sé si estáis... ¿Y tú, Carmen, decías que no...? Perdona, Ana. Decías que... ¿Tú no sé, lo ves retocado? Creo que está un poco retocada. Está demasiado perfecta. No, pero ahora sí. No, en la época... Estoy parrando de Les Mamelles. Eso va a ser de Les Mamelles. Les Mamelles o no. Vale, era lo de la Guerra del Golfo. Sí. Vale. Ella estaba en Oleole. ¿Cómo fue aquello? No. Que se fue allí a animar a los... Un escándalo. ¿Cómo estaba la niña? Porque... Con el tema Soldados del Amor. Correcto. Exacto. Tú y yo. Soldados del Amor. La tenemos, nos acordamos. No había internet. Ella tenía... No había internet y esta niña tendría... Era muy jovencita. Tendría 25 años. Será jovencita. Que tendría 20, no tendría mucho más. ¿Tú quieres que ya lo tuviera retocado? No, mañana? Entonces no, yo hablaba de ahora. Pero tú fíjate qué época, ¿eh? ¿Qué dirían hoy las autoridades si mandamos a Marta Sánchez a levantar el ánimo a los soldados o a Chenoa en una guerra? Que mandan a... la lapidan. ¿Qué dirían? Vamos, que si vienen de la guerra y si vienen con la Chenoa. Madre mía. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Vosotras haríais un desnudo para interview? Hombre, si lo pagan bien... Que me retoquen primero. A mí que me retoquen. Bueno, que luego el Photoshop, que en la época de Marta Sánchez no sé si existía el Photoshop, pues pero ahora... Todo, ¿eh? Pero ahora... A ver, si lo pagan bien... Toda la vida se ha dicho, Ana, si lo exige el guión... Sí. Es decir, si lo exige el guión. Y luego otra cosa que dicen mucho cuando las chicas cuando salen por interview... Es que ha sido muy artístico. Sí, esto también sé que cuenta bastante porque el fotógrafo es un fotógrafo muy bueno que me ha hecho esto. Entonces tiene lo que es la parte artística y el mejor que el film. Estaba retocado. Yo me acuerdo. ¿Tú te harías un interview? España se lo pregunta, Chimo. Vamos a ver. Yo hablando, han habido interviews masculinos estando haciendo yo la tómbola, ¿eh? Que venía mucho por allí el Conde Lequio. Y a ti te pagaron poco, claro, por eso lo hiciste. Perdona, tuve un ofrecimiento. Ahora, por eso contaré, ahora contaré el desarrollo. Venía Alessandro Lequio. Aún no lo había fichado la Campos. Él venía allí y se rumoreaba que efectivamente había un tema allí de mucho nivel con el Conde Lequio. En general, porque se había hablado. Ah, no, perdón, quieras que no... Se hablaba, se comentaba, se rumoreaba. Y Mariñas, que es muy de hacer colleta y tal, y entonces él le gustaba siempre comentar estos particulares. Y entonces, en un interview, me acuerdo, dicen que lo pillaron no sé dónde en la playa. Sí. Y se veía, efectivamente... el mástil del barco. Tú veías a Alessandro Lecchio y luego veías el mar. el mar. El resto de... ¿Os acordáis de aquí? El certamen fue muy nombrado, ¿eh? Han habido masculinos importantes, han habido, sí. Yo tuve un ofrecimiento. Tuve un ofrecimiento, Leonardo, pero... No, te lo digo de verdad. Y no te ofrecieron lo suficiente, porque no te hemos visto en la portada, claro. Además, no es que no quisiste. Fue en cascada, en perdón, con perdón. O sea, ya empiezo a entenderlo. Se lo ofrecieron. Me estoy confesando esta cosa que no, nunca lo he dicho. Es una exclusiva. A Paco Martínez Soria, Paco Martínez Soria dijo que no, luego Alfredo Landa, y luego te lo ofrecieron a ti. Falta Pajares. Pajares está teniendo un buen desfile. Paparazzi en Marbella se lo ofreció a mi pareja. En aquel entonces, todavía me había separado, la madre de mis hijos, fenomenal, ¿eh? Luego muy bien, esperé y todo fenomenal y todo bien. Y aquella mi pareja, entonces se lo ofreció. Aquella, claro, podía apuntarse por las paredes. Y ponían un dinero y yo, ¿qué te pareció? No, no, no fue lo que tú quieres. Yo estaré muy contento de lo que tú pases, pero no me tal. Y en el mismo acto, ¿y si hacemos un robado con los dos? Me dijo el tío. Y me pagaba una leña. ¿Sí? Esto no lo he contado nunca. Qué lástima. Exclusiva. Qué cabeza loca era. Qué lastimica hubiera dado. Ahora, hoy al lado de Alejandro Lecchio te hubiera dado mucha lastimica, también te lo digo. Hoy en día lo hubieras hecho porque te lo hubiera dicho yo. Y lo hacemos juntos, el desnudo. Toma ya. Igual ahí no hubiera sido se yo agotaría, tan invisible. Se agotaría. Igual no hubiese sido yo tan invisible. Eso se agotaría, se agotaría. Habría cola para comprar esa revista. El de tómbola y un amigo retozando en las olas. Y todo aquello. Sí, por allí pegan voltes. Bueno, sí. Va, estemos en lo que estamos, que no estamos más que comentando. A ver, por ejemplo, mira, lo he visto hoy en el periódico, que no sé qué os parece y cómo lo veis desde el mercado. Dice aquí mi amigo Sergi Pitarque en el Levante, digo, la llegada de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana se dispara un 20% y superamos a Madrid. Dicen que será la mejor temporada turística de los últimos por lo menos 10 años y además que va a haber muchísima contratación, muchos puestos de faena y mucha marcha. Desde aquí, desde el mercado, ¿lo veis también que Valencia como ciudad turística va? ¿Qué tenemos que hacer? Darnos ideas. Y nosotros, él tiene mucha amistad con Carlos Galiana, con los políticos y eso, y lo podemos plantear. A ver, cuando hablemos con Galiana, va, ¿qué hacemos con los mercados y con Valencia para ponerla en valor? Va, que no se nos conoce suficiente. Va, ¿qué hacemos? Imaginaos que sois las conselleras del tema turístico. Venga, va, vamos a arreglar España. Venga, chicas, a ver. Si no arreglamos la casa, vamos a arreglar España. Bueno, arreglando la casa también al final arregleme el pueblo y lo arreglem todo. No, que, pero, en fin, ¿qué os parece? No sé, hombre, yo creo que Valencia a nivel nacional e internacional es conocida. Tenemos muchas cosas buenas que la gente nos conoce. Ya. Pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Para el tema de la información nos llegan a los periodistas de las agencias, de las noticias. Y nos llega una cosa que llamamos teletipos o cables. Entonces viene. Cuando es un tema pone tribunales o sucesos. Y se pone corrupción. O fica. Valencia.corrupción o fica corrupción.valencia. Y después va la noticia y conten lo que ha mangado este, lo que ha mangado el otro. Va, això tenim que pegar-li la volta, home, que en tot el món no mos diga, home, per l'amor de Déu, han tirat mala caixa. Uns quants deshonrats, però això com va, no? Vosotras, si recibís a família de fuera, amigos de fuera, ja no digo de España, sino de Valencia, por ejemplo, ¿les llevaríais a pasear por un mercado? Sí, sí, yo sí, ¿por qué no? Y primero bueno, le enseñaría el mío. Y después el central. Y después el central. Y luego el de Manises. ¿Creéis que es un sitio que los turistas deberían de conocer y deberían de estar en su ruta, pasear por alguno de los mercados de la ciudad? Pues sí, porque de hecho en el mercado central lo hacen. Están los extranjeros, chinos, están los chinos haciéndole la foto al techo, porque vengan aquí y nos lo hagan a nosotros, mercado perfecto. Pero yo creo que además en el mercado ya no solamente está la arquitectura, que es lo que estamos hablando, por eso están los chinos haciendo la foto, sino un poco la idiosincrasia que se vive en cada uno de los mercados, ¿no? Esa, que se vea esa proximidad con los clientes, que se vea ese producto que lo puedes tocar y decir este sí. Yo no sé si fuera de... En España sí que lo hay, pero yo no sé si fuera de España eso estará tan bien organizado como está aquí. Hombre, no, yo no sé. Yo no, por ejemplo, pero... sí que he ido a Madrid y he ido a ver el mercado. Me he ido a otras ciudades y visitar los mercados pues porque es lo mío. Uh-huh. Pero no sé si la gente que a lo mejor no se dedica a esto va a visitarlo. Podrán ir a ver los típicos de cada ciudad. Pero y por ejemplo esto que vemos en Madrid, que está el mercado de San Miguel, por ejemplo, que es bueno, pues como si fuera una zona de tapeo, ¿creéis que por ejemplo se podría dar un impulso a mercados como vosotros, que tenéis muchísimos metros cuadrados, el tener una parte de restauración donde esta gente pudiera comprar además los productos en vuestras tiendas y, sí, y convertirlo en un punto a lo mejor para además cumplir otros horarios en los que vosotros a lo mejor lo que son las paradas no están abiertos, para a lo mejor la zona de las tardes y que se convirtiera en un punto de encuentro también para la gente del barrio, porque al final yo creo que vosotros sois un mercado de barrios, pero es un mercado de barrio. Yo no sé si eso vosotras lo veríais bien, que montasen aquí alrededor. A ver, aquí se hizo el año pasado, ¿fue? Septiembre. Se hizo la de Festa al Mercat. Uh-huh. Y fue una promoción que organizó la concejalía. La Ni del Mercat, sí, la Ni del Mercat, que este año también se va a hacer, si no me equivoco, el 18 de septiembre. Exacto. Pues se hizo, lo hicimos aquí. Dábamos a probar productos del mercado y hubo un ambiente genial. Aquí hubo gente que hacía años que no venía y vino y dijo: tengo que volver porque me ha gustado mucho. Es que fíjate que ha pasado hace un momento el señor este que le decía: los hombres también compramos, le ha dicho Chimo. Pero decía: pero que somos jubilados, aquí solamente venimos la gente mayor, nos ha dicho otra. Pero yo creo que eso, bueno, yo lo que está viendo aquí, hay gente más mayor, hay gente menos mayor y hay gente más joven. Yo creo que, además, hoy en día, con todo lo que estamos viendo en la televisión, yo creo que comprar en el mercado debería de estar de moda, ¿no? Porque queda así como muy. Ojalá. Hijo. Ojalá, pero la gente joven no está acostumbrada a comprar. ¿Y no será por el horario? ¿No será por el horario que trabajan sí. y que a lo Hombre, mejor...? Yo no lo eso, sé. Eso es un gran punto, es un punto negativo, por desgracia, para nosotros. Pero claro, también hay que entender que, por ejemplo, los horarios nuestros, a las horas que nos levantamos, si no nos dan un incentivo como una ayuda o algo para poder contratar a gente... Pues claro, no puedes estar aquí todo el día, ir a comprar, claro. pasaros aquí yo, todo ejemplo, el día... Yo, por ejemplo, en mi caso, que es la pescadería, yo me levanto a las 4:30 de la mañana... Como pasará que hasta las 8 de la tarde que esté el mercado abierto. Pues llega un tienes momento... Tienes que hacer la tombaeta. Claro, sí. Ya no era eso, pero claro, yo también tengo una vida en mi casa. Normal, tengo un marido, tengo un hijo y tengo muchas obligaciones aparte del trabajo, lógicamente. Yo estoy muy contento. Os he conocido buena gente, así en el mercado de Castella. Hemos estado de maravilla. El próximo martes, si pero no recuerdo mal, nos vamos a Mosén Sorell, mercantil de categoría. Y escolta, Pili, Ana y Mari Carmen... Me alegran molt, recuerdos a la família. A vos si l'any que ve tornem a veure'ns. Estem així propet en el polígono Vara de Quart. Farem un dia la compra. Molt bé. I mos anem a despedir en Pablo Alborán, que avui complís anys. Vos sou de Pablo Alborán. Que bonico, xico. Un interviu de Pablo Alborán. Ojalá. Lo compramos. 27 ya. Añitos, que me cumple todo la criatura. Todo para mí. Que me la criatura. Como mi hijo. Ay, qué lástima. Qué bonico, ¿verdad? Como el mío. Qué lástima. Oye, pues muchas gracias y muchos besos. A ti. Ha sido un placer. Buen pasado. Igualmente. Leonardo, moltes gràcies. De res, bonico. David García, en el control. Pilar Nadal. Bon anem en musiqueta. De Pablo Alborán win el seu aniversari, però antes dejadme que os recuerde que para las personas sin hogar que tengan un hogar donde recuperarse, por ejemplo en un postoperatorio, por ejemplo a superar una enfermedad, pues en vez de hacerlo en la calle, hay personas que necesitan para empezar una nueva vida un apoyo, un impulso. Y eso es lo que hace la ONG del pueblo valenciano. Nos sentimos muy orgullosos de esta ONG porque es la nuestra, que es Casa Caridad. Sabéis que ha creado un albergue para personas sin hogar, para personas convalecientes, tan malitos, malitas. Allá se les presta los cuidados básicos y la atención que requieren durante todo el periodo de convalecencia. ¿Y cómo puedes ayudar tú? Ah, ya está Chimo de Manamor, así que hemos rasqueado la buchaca. Hombre, sí, un poquito. ¿Cómo puedes ayudar a estas personas que están pasándolo mal? Desfavorecidas a colaborar, por ejemplo, en alguno de los programas de la ONG de Casa Caridad. Pues, por ejemplo, hay una caja solidaria que se llama New Life Box. Una manera de hacer un regalo especial y además colaborar con Casa Caridad. Es una iniciativa, allá podrás descubrir todos los programas con los que puedes regalar una nueva vida a las personas de colectivos más vulnerables. Mira, puedes entrar en www.newlifebox.es. Allí puedes hacerte socio, además de Casa Caridad, y convertir tu realidad en una realidad social. New Life Box es una iniciativa de nuestros amigos de Casa Caridad, una buena familia. Desde aquí les mandamos un beso y os animamos también a que colaboréis. Bueno, ya que sigáis en sintonía de la 97.7 Radio y Valencia Abierta, que hemos estado muy contentos hoy aquí en el Mercado de Castilla. Ha sido un auténtico placer. Muchos besos, quedemos en la información y en la mejor sintonía. Tornem demà. Adeu a tots. Sentí que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego, delicada llama que nunca se apaga.